la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra. A ver, babies. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegué. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti, aunque esto va a prender solo prácticamente, la mecha de la hoguera 284. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a las 7 de la tarde. Primera hora de programa, por cierto, también en directo en Eco Leganés y Radio El Candil. Reemitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol, Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompas de las Montañas Salvajes de Huesca y Esquizofrenia desde Florida, Buenos Aires, Argentina. También nos puedes escuchar, claro, además en las libres y comunitarias, en la web cienfuegosradio.com, la plataforma Seabox, Archive, Amazon Music, audiorcm.net, podcast.org, y por ahora aún seguimos ahí en Spotify, salvo los días que ponemos música de Warner, que nos lo tiran como a los 10 minutos. Para contactar y comentar lo que vamos haciendo aquí, pues el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram con el nombre de Podcast Cienfuego. En todos los casos, el 100 va con número. Y hoy sí que sí, hoy sí que sí, el día que sin duda estabas esperando, llega el momento de presentar a la tropa para la batalla. El trabajo en retaguardia, como siempre, de la teniente vergonzosa y la soldada guadiana, que hoy ha sido guadiana y no ha podido venir. Hoy tocaba que no, pero hoy sí que sí. Después de tanto anunciarlo, después de 3 meses, 12 programas, 3 o 4 entrevistas, unas 40 canciones en las que ha primado el buen gusto porque hemos eliminado el heavy y el rock de Europa del Este de las playlists, tenemos con nosotros, con nosotras en el estudio, al subcomandante estudioso. Buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hay que decir que se había acabado el rock de Europa del Este hasta hoy. Hasta hoy. Hoy el retorno se va a notar en el playlist. En cuanto lo veas ya dirás, ha vuelto el subcomandante. Sin lugar a dudas. Antes de empezar a arrancar, un poquito de promo, porque en una semanita tenemos evento intentando romper con el centralismo. Viernes 13 de junio a las 8 y media nos vamos a ver en Seseña Nuevo. Tenemos charlas Arao de historias de política y rock alrededor de los libros La Mecha y La Hoguera, pero no solo sobre esto. Y como va a ser en el kiosco de Izquierda Unida, en las fiestas de Seseña Nuevo, pues la cosa va a intentar ser cambiar un poquito el formato, de hacerlo quizá más activo, teniendo en cuenta que va a ser al aire libre. Y después pues habrá un poquito de música combativa en la playlist del kiosco y precios populares, que no peperos. La verdad es que los precios muy, muy, muy competitivos. Así que nada, ahí os esperamos ese viernes 13 de junio en el kiosco Izquierda Unida en Seseña Nuevo, porque ese viernes 13 de junio salimos a la calle, como la primera canción con la que abrimos este programa 284. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual. tratando de escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Escapar del camino marcado, voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Míticos, mitiquérrimos, los barceloneses Electroduendes, este Salgo a la Calle, ese grupo de ese entorno punk de Barcelona donde había varios personajes que estaban como en 900 grupos diferentes, que podías montar un concierto y te podías tener a las mismas 6 personas tocando una tarea. Mítica esta canción, este Salgo a la Calle, años después lo versionarían los Boycott, mucha gente no sabe qué es versión, y la canción que en la época del Latido de Libertad era la sintonía del programa cuando íbamos a cubrir manifestaciones, algo que como el programa se emitía viernes por la tarde, pues lo permitía con bastante regularidad. Salgo a la Calle, quien también ha salido a la calle es Enric Durán. Pues sí, por fin, Enric Durán, que seguramente la gente más joven no tenga referencias de él, así que muy, muy rapidito. Primero, felicitats por haber surtido a la persona, a França. Y después de esto, decir que en 2008, en una revista autoeditada llamada Crisis, anuncia que ha pedido un montón de créditos inventándose unas empresas y un trabajo ficticio a diversas entidades bancarias en plena crisis económica. Por cerca de 500.000 euros, que no tenía pensado devolverlos y que le iba a dedicar a causas sociales. En principio se iba a marchar fuera, de hecho, a otro continente. Le decía que se iba a quedar con una parte pequeña de ese dinero para poder marchar sin no ser detenido. Pero en 2009 vuelve a Barcelona, es detenido, encarcelado durante un periodo y posteriormente le sale el juicio en el año 2013, al cual no se presenta. Desde entonces está huido de la justicia, aunque era muy activo en redes sociales, aparece también en Salvados, ha mantenido su contacto y su crítica al sistema financiero, y aunque en España había prescrito el delito, en 2024 se le detiene en Francia, donde estaba detenido y encarcelado, por, en teoría, blanquear dinero a través de las criptomonedas. Él ha dicho que, bueno, pues que era, les estaban intentando buscar las cosquillas y se la han encontrado por ese lado. Y la noticia, el notición más bien, es que ha sido liberado hace cerca de 10 días, una semana aproximadamente. Así que, bueno, como decíamos, muchas felicidades. Un tío que saltó a la fama en 2008 con el nombre tan poco acertado de Robin de los bancos. Y bueno, pues que ha demostrado una coherencia, un saber hacer y una capacidad crítica que nos recuerdan a antiguos estafadores anarquistas de los cuales claramente bebe. Así que muchísimas felicidades y ojalá hubiera más gente haciendo este tipo de cosas. Pues aprovechando las herramientas que da el sistema, pues aprovecharlas por nuestro lado. Esta es una semana un tanto extraña, ¿no? Hemos ido a comenzar con la noticia buena, pero hoy vamos a tener historias de todo tipo. Hoy va a ser un programa, pues, para los que llevéis más tiempo escuchando Cienfuegos, lo que recuerda más cuando empezamos el subcomandante y yo a hacer los programas juntos. Muchos temas muy distintos, pero al final vais a ver cómo todo tiene algo en común. En esta extraña semana se despiden, en diferido y de forma que parece que no es disimulada, uno de los grupos que más nos han influenciado, diría que la guerrilla al completo. No son ni punks, ni heavy, ni rockeros de Europa del Este. Son raperos y de Valencia, los Chicos del Maíz. Recordarás, y si no te lo recuerdo ahora, que estaba previsto que dieran los dos últimos conciertos en Madrid a finales del pasado mes de diciembre, pero uno de sus componentes, Tony, fue papá justo en esas fechas y tocaba baja por paternidad. Algo muy poco habitual, además, en el mundo del espectáculo, que siempre lleva el show must go on por bandera, el espectáculo debe continuar, pero en este caso decidieron que no, tenía derecho a esa baja por paternidad y los conciertos podían esperar, pues podían esperar 6 meses. Este fin de semana, jueves 5, viernes 6, en La Riviera, pues serán estos dos últimos conciertos de esta tregua indefinida de los Chicos del Maíz. Entre medias dio tiempo a que sacaran una canción de despedida en los plazos previstos en el mes de diciembre y anunciar el regreso junto a Viajes Corpus con muy poquitas fechas, sobre todo festivales de ese proyecto de rap metal que es Riot Propaganda. Y ha dado tiempo también en este tiempo, valga la redundancia, que tengan las dos primeras fechas, festivales Viña Rock, Ayayay e Iruña Rock, otro festival un poquito más consciente. Incluso ha dado tiempo para que suceda algo que ha hecho mucha, mucha pupita a bandas, promotoras y festivales del que podamos llamar nivel medio, no de esa peña que lo petan todo, que se comen todo, sino los currelas que están abajo, si van teniendo ya sus cachés, pero que la gente está ya viviendo de esto, pero que cualquier pequeña cosa les hace mucha pupa. La presentación del preconcurso de acreedores de la etiquetera WeGo. Esto significa que mientras se resuelve, WeGo no está obligada a hacer pagos a sus acreedores, o sea, a sus clientes en este caso, de pagar lo que han cobrado por los conciertos a través de esa plataforma. Y si les dieran el concurso de acreedores, al final podrán renegociar todo este tipo de deudas a la baja si es que se quiere que en algún momento lo cobren. Saltó la liebre hace apenas un par de semanas, le hicieron saltar los granadinos Hora Zulu, que lo denunciaron en sus redes sociales enviando un comunicado con un titular muy llamativo. Este sábado tocaremos gratis en Madrid. Y sí, tocaban gratis, pero habiendo vendido las entradas, tocaban gratis para ellos. Prácticamente la sala llena, casi todo vendida, sabían que iban a dar el concierto sin cobrarlo, que ya verían cuando se recuperaba, pero tenían que hacerlo hasta que se cobre, si es que se cobra. Algo que le ha pasado, pues han sufrido decenas de grupos y promotoras, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos que les hace más pupa, otros menos. Hemos querido ampliar el tema, pero por ahora con la gente que hemos hablado nos han comentado que paciencia, se están moviendo, se están coordinando y viendo posibles medidas legales, incluso a nivel político, hablando con las instituciones a ver cómo puede afectar esto pues a un sector, el cultural, que a veces es burbuja, pero otras veces también es francamente delicado. Entre los grupos afectados, pues están también los Chicos del Maíz. Las entradas para esos dos conciertos de despedida en La Riviera se vendieron vía WeGo, que es una de las plataformas de venta con menos, que se lleva menos comisión, por eso dicen que la eligieron. Ya pusieron a precios razonables para lo que se está viendo en conciertos de este tipo, de grupos asentados, a unos 15 euros más los gastos, se ponían 17. Y ahora ven que ese concierto que aplazaron, pues posiblemente no lo cobren. El caso es que quizás recuerdes que con motivo de la despedida en diciembre hablamos largo y tendido con el del medio de los chicos, el DJ Martin, DJ Plan B. Hemos abusado de su confianza para preguntarle en plena temporada alta de bolos, encima con sus New York Knicks recién eliminados de los playoffs de la NBA, al respecto. También le hemos preguntado cómo de raro es que en mitad de la gira de Ríos Propaganda y de sus actuaciones como DJ, plantar estos dos conciertos con una carga tan emotiva de un proyecto que murió en teoría hace unos meses, pero que se han seguido viendo porque han seguido tocando con Ríos Propaganda. Y también le quería preguntar pues de cómo le afecta el tema WeGoy. Decíamos eso, WeGoy volvía el subcomandante, pero también vuelve a pasar por estos micros, en esta vez en formato audio de WhatsApp, nuestro amigo Martín, DJ Plan B. Hola, oyentes del programa de radio y del podcast, soy Martín Plan B, desde Gandía, Chicos del Maíz, Río Propaganda. Santi me pide, o me hace, perdón, dos preguntas acerca de lo que ha pasado estas dos semanas y lo que va a pasar esta. La primera es sobre cómo compaginar una carrera en solitario con actuaciones con dos formaciones, como son Riot y Chicos. La verdad es que hasta que me ha hecho la pregunta Santi tampoco me había parado a pensar, en primer lugar, porque es lo que llevo haciendo los últimos 15 años, me refiero a pinchar. En el caso de Chicos hemos estado girando, no sé, 2 o 3 años desde que salió Yes Future. La gira europea, la gira por Latinoamérica, toda la gira por España, festivales, con lo cual el repertorio está más que claro y llega un punto en el que en el escenario solo mirarte ya sabes lo que hay que hacer o lo que va a pasar. Entonces, por el lado de Chicos del Maíz no ha habido tampoco ningún problema, y en el caso de Río, pues como se sabía desde hacía muchísimo tiempo, pues se ha ensayado cada uno de los miembros por separado hasta que ha llegado el momento de juntarse en los ensayos y en un stage, y la verdad es que cada vez mejora. Ayer Iruña salimos bastante contentos de Iruña Rock, y por ese lado perfecto, la verdad es que no ha habido ningún tipo de complicación. Por ejemplo, Tony también en su momento compaginó las actuaciones de Raw Public con las de Chicos del Maíz. O sea que si se hace con tiempo, otra cosa es que te digan mañana tienes que tocar con X grupo. Ahí sí que se produce un problema, pero no ha sido el caso. Siempre que se pueda con cierta dilación en el tiempo las cosas y practicando las cosas salen. La segunda pregunta que me hace Santi es el tema de WeGo. Yo me vais a perdonar, pero tampoco me quiero exceder mucho, ¿no? Porque aparte de que es un tema desagradable, me erosiona y a mí personalmente me está hastiando ya. Yo creo que hay dos cosas que la gente tiene que tener clara. Una, como se leyó en el comunicado, los conciertos siguen adelante, por ese lado que todo el mundo esté tranquilo, y que lo que ha pasado con la quiebra de esta etiquetera no va a afectar en absoluto al desarrollo del show. Los tres vamos a salir con todo y vamos a intentar despedirnos como creemos que la mazorca se merece. Y dos, y esto sí que es algo más personal, imagino que por leer noticias desde hace muchos años sobre la quiebra de este tipo de empresas, sí que es verdad que en otros sectores, en lo personal nosotros no tenemos muchas esperanzas de recuperar ese dinero. Ojalá nos equivoquemos, pero ha tocado vivir este desagradable hecho y hay que afrontarlo, y es lo que precisamente vamos a hacer, intentando dar dos golazos en la Riviera de Madrid. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharme, por escuchar el programa. Espero que a muchos de vosotros y vosotras os veamos este jueves y este viernes en Madrid, y un fuerte abrazo. Cuídense. Con ellas, algunas personas solo quieren ver arder el mundo. Lo hicimos político, pero también bonito. Mis oyentes paran desahucios y tu groupies venden criptos. 20 años invictos, insurgentes, malabarismos. Soy un puto referente y tú famoso, no somos lo mismo. Nunca fuimos de macarra, nunca fue el dinero. Las primeras barras con Parnaso, vista de viveros. Un soldador, un cristalero, directos del andamio. A recorrer el mundo entero, te hiciste reggaetonero porque no vendías. Me lastra el pairo. Yo compito contra raperos, no contra los lailos. Modo Terminator, mira cómo bailo. Bebo más que rico. Richard Burton y Elizabeth Taylor. Me deleito, saboreo la victoria. Hicimos historia, piedras en la trayectoria. Y mira, 20 años de gloria, sigue girando la noria. Sigo de plaza en plaza, no aspiro al mainstream, aspiro a ser una amenaza. Que hable de pasta, en serio, ¿por quién coño me tomas? La TFK, los Reyes, de Patra y Sabarona, Valencia, sur, la zona. Respeta a tus mayores. Reventábamos vagones, te cambiaban los pañales. Luces y señales, temazos, no burpees. Sé que te jode, llenamos el whipping sin firmar con las multis. Conquistamos el mañana, la industria nos cerró las puertas y saltamos por la ventana. El último golpe. Escribo por placer y no por complacerte. Es por renacer, el silencio es mi muerte. Y es que el folio es libertad, es amigo, fue guarida. Cuando en secundaria el acoso era rutina. El rap llegó a mi vida como un salvoconducto. Por eso me da igual lo que digas de mi grupo. Ni preocupa si no nos respetan los raperos. En cada puerto tengo cama y un plato de puchero. Y gente a la que quiero, tu fardas de dinero. De flow de mucho ego, inseguridad yo veo. Que yo reniego de anteponer mi figura al arte. Aquí matamos al autor como Roland Barthes. Hijos de la ciudad maldita, donde nacimos muchas bandas a pesar de Rita. Donde hicimos un trabajo de hormiguita. Y tu vecino el raro está en tu banda favorita. Grita, somos hijos del sur, donde el paisaje era techos de Uralita. Y el run run de que en el barrio no había salidas. Pero algunos soñamos dibujando alternativas. Mira, ya me cansé de despedidas. Viviré en la memoria de mi gente. Respira, nos vemos en otra vida. La mazorca ha muerto, la mazorca es para siempre. El último golpe. En política hay causa. Y los hombres pasamos, las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias a vosotros, los chicos del Maíz, esta canción, El Último Golpe, así un poco su canción póstuma, pero al final no, porque como decimos, tienen despedida en diferido este jueves y viernes en Madrid, El Último Golpe, que se llama. Videoclip curiosísimo, con el que ha contado como actores, hacen como que atracan una oficina de una multinacional y en ellas aparecen haciendo de segurata aquí este Óscar Matute y haciendo de directivo de la empresa el ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias. Entre otros muchos cameos, pero esos dos son quizá los más sonados. Bueno, El Último Golpe era esta canción de despedida de los chicos del Maíz y también ha dado El Último Golpe el Giro de Italia 2025. Se nota aquí ya el regreso del subcomandante porque vuelve el ciclismo a Cienfuegos. Efectivamente, vuelve el ciclismo. El Giro de Italia acabó ayer. Un Giro de Italia como estas cosas posmodernas de ciclismo actual que empezó en Albania. Todo muy bien. Y qué bueno. Pues la contraprestación que, por las cárceles bar inmigrantes de Meloni. ¿O? Pues la manera de sacar negocio y bueno, que Albania se está turistificando a tope. Alguna vez hablaremos de Albania, que es un país que da muchísimo juego. Y bueno, un Giro que empezó fatal con la caída del héroe de todas y de todos, de don Mikel Landa Meana, que duró en carrera pues hasta que se rompió una vértebra. Y con la decepción de un Ayuso que ojalá a todas las personas apellidadas así les pasara lo mismo. Caes tres o cuatro veces, que tu compañero de equipo latinoamericano te coma la tostada, que te piquen abejas en la cabeza y que te tengas que retirar con el rabo entre las piernas. Pero lo importante no es tanto lo que ha pasado en este Giro, sino las historias que siempre nos da un país hecho a retazos y que a veces pues, nos da historietas muy interesantes, como es este país de Italia. Y en este caso vamos a hablar, yo pensaba que de hecho habíamos hablado ya de ella, de Alfonsín Estrada, la única mujer que corrió el Giro de Italia masculino. Anda. En los comienzos del ciclismo, en los años 10, en los años 20, no había una normativa que prohibiera a las mujeres competir en las carreras de hombres. Por supuesto, se daba por hecho que las carreras de ciclismo eran solo para paisanos. De hecho, el ciclismo femenino estos últimos años está dando el salto al profesionalismo, aún en unas condiciones que no tienen nada que ver con el masculino. Y de carreras de 4 días en lo que nosotros somos. Sí, la Vuelta a España este año creo que ha tenido, no sé si son 6 o 7, pero con mucha menos publicidad, mucho menos recorrido televisivo. A mí personalmente me gusta ver más las carreras de chicas que de chicos porque son más entretenidas. Pero bueno, es verdad que con unas estructuras económicas detrás muy débiles. Hasta hace 10 años eran prácticamente amateurs. Y bueno, pues en estos comienzos de ciclismo, que nada tenían que ver con el ciclismo actual, era más un deporte de aventura y de supervivencia que otra cosa, al no estar prohibido, Alfonsina, que parece ser que tuvo una pasión por el ciclismo desde pequeñita, pues compitió. De aquellas, además, en ocasiones competía por equipos, en ocasiones permitían participantes individuales, en otras épocas por selecciones. Y ella compitió en su momento, de hecho, en una de las grandes clásicas ciclistas, de hecho, en uno de los 5 monumentos. Corrió el Giro de Lombardía un par de veces con algunos de los grandes ciclistas de la época, como por ejemplo Costante Girardengo, uno de los primeros ciclistas italianos famosos, que además le tenía bastante respeto y bastante estima. En 1924 decide apuntarse al Giro de Italia. Y como no estaba prohibido y al mismo tiempo varios equipos se habían caído de la participación en la carrera, era algo muy llamativo y podían participar ciclistas individuales, se le permite. Anda. Entonces, ¿por qué te lo permiten cuando no está prohibido? Pues porque Italia era y es un país muy machista y bueno, pues estábamos en pleno fascismo. Pero vieron que el retorno publicitario podía ser bastante mayor. Alfonsina corre el Giro. En una de las etapas, no recuerdo si queda fuera de control o se cae, pero bueno, digamos como que llega fuera del tiempo permitido y aún así se la repesca. Porque era tal la pasión que generaba esta mujer en las carreteras que les merecía la pena que siguiera corriendo. Se le permite llegar hasta el final, aunque los tiempos ya no contaban. Para clasificación general, digo. De 90 ciclistas acabaron la carrera 30, incluido ella. Pero sí que es verdad que de cara al año siguiente cambiaron la legislación, ya no permitían correr a mujeres en el Giro de Italia, ella no pudo seguir corriendo el Giro, pero sí que compitió en diversas carreras y disciplinas. Aquí estamos hablando de ciclismo de carretera, a día de hoy tenemos el gravel, el mountain bike, el cross y demás. En aquellos años había pues las carreras transmoto, que tuvieron mucha fama hasta los años 50-60... Pues otro tipo de competiciones que no eran solo las carreras habituales de quien ve el Tour de Francia en julio. Pues Alfonsina continuó compitiendo en este tipo de carreras, ganando en algunas ocasiones. Estamos hablando eso de una persona que corría individualmente, sin estar encuadrada en ningún equipo, en las condiciones de aquella época. Y bueno, pues se acabó generando un mito enorme, enorme, enorme con ella, que se ha traducido en películas, en obras de teatro, en obras literarias, en poesía. Y bueno, pues de aquí queríamos recuperar esta historia que por un lado es curiosa y por otro lado demostraba y demuestra que las mujeres podían competir perfectamente contra los hombres, perdiendo con algunos y ganando a otros, como cualquier otro ser humano. Y ya que estábamos con cosas clásicas, dije, vamos a poner la misma música italiana de siempre. Digo, pues no, vamos a buscar algún grupo de punk de estos así crudo y rudo de los que había a principios de los 80. Que se note también tu retorno. Que se note, aunque no, a mí es un grupo que no me gustan especialmente, pero dije, ¿qué puede ser más ochentero que los de Clino? Porque Raw Power sí que han sonado, Negazione no tenía yo muchas ganas de ponerlos, así que dije, pues a los de Clino, que el nombre seguro que viene pues de que el latín se declinaba, ¿no? Es otra cosa, no puede ser. Probablemente. Y con esta canción llamada Rivolta de Negazione. Non ce la tirai, la giù non fa Declino desde Italia. Seguimos en el Giro. En el Giro hemos podido ver muchísimas movilizaciones de los grupos propalestinos italianos. Es uno de los países donde el movimiento de solidaridad internacionalista es más similar al del Estado español. Las causas que se apoyan, los países a los que se apoyan. Pues hemos visto muchísimas muestras de solidaridad en prácticamente todo el Giro. No solo por aprovechar un buen escaparate, sino para denunciar esa normalización y sport washing, ya sabes, limpieza de la imagen pública a través del deporte, en este caso del Estado genocida de Israel. La presencia en el Giro de, y otras grandes vueltas de un equipo de nivel importante como es el Israel Premier Tech, pues es algo que se denuncia desde estos grupos de solidaridad palestina. Cuéntanos un poquito de este equipo, tú que eres el friki del ciclismo. Sí, pues un equipo ahora mismo formaría parte de lo que sería la segunda categoría del ciclismo, de los equipos profesionales continentales, pero el ciclismo actual va por puntos. Cada corredor consigue unos puntos en las carreras en las que participa. Y a los 3 años, los 18 mejores equipos participan en las mejores carreras del mundo y al mismo tiempo están obligados a participar en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, en el Giro y las carreras de un día, pues la clásica de San Sebastián, la Vuelta al País Vasco, la Vuelta a Cataluña. Los equipos que han quedado por debajo, hay uno o dos de ellos, que ahora mismo no recuerdo exactamente, que tienen invitaciones para poder participar en estas grandes carreras. Los siguientes, uno o dos, tienen también invitaciones para las carreras importantes de un día, que en el caso de España no hay mucha tradición, pero quien conozca el ciclismo, pues la Lieja-Bastón-Lieja, la París-Roubaix, que los países, pues Francia, Bélgica, Holanda, tienen tanto o más importancia que un Tour de Francia o una Vuelta a España. Y luego los equipos más pequeños, el resto de profesionales continentales, pueden ser invitados por las organizaciones con el resto de espacios que sobran. En este caso el Israel, que se fundó con muchísima pasta hace unos años, con ese nombre ya directamente y con la intención de dar a conocer a Israel a través del ciclismo, o sea, es que con un contenido político desde el minuto uno, durante unos años formó parte de la primera categoría, ahora forma parte de esta segunda tras el descenso de hace 2 años y medio, aunque por puntos sigue participando en todas las carreras importantes. De hecho, aquí una de las primeras carreras que hubo, en la que participó, fue en O Gran Camiño, una carrera por etapas que se hace en Galicia. De hecho, ganó un corredor del equipo de Israel. Y yo, que estuve viendo la carrera todos los días, la propaganda que había pro Palestina era inmensa. Y sí que se consiguió en una de las carreras pequeñitas del País Vasco, no me acuerdo si la clásica de Ordizia o alguna de estas, que el Israel renunciara a participar ante la presión recibida. Con lo cual, mira, un pequeño éxito, pero claro, la clásica de Ordizia o alguna de las carreras pequeñas vascas no tiene desde luego la trascendencia y la importancia mediática que un Giro de Italia, que es la segunda carrera más importante del mundo tras el Tour de Francia. Además, no hay que olvidar, hace unos años el Giro tuvo etapa inicial en Jerusalén, en concreto en 2018, y lógicamente pagado por Turismo de Israel, así que os podéis imaginar pues las protestas en todo este movimiento pro-palestino que existe en Italia. Prácticamente no ha habido etapa en este Giro 2025 sin grafitis, banderas, pancartas, acciones en solidaridad con Palestina en la llegada, en parte del recorrido, un poco donde consideraran los activistas. Incluso un intento de salir en medio de una carrera llegando a Nápoles, en la que casi un accidente bastante grave con los ciclistas, pero sí, bueno, sí, sí. Que un intento de corte un poco mal ejecutado, ¿ver? Las imágenes ejecutadas. Sí, sobre todo cuando hay ciclistas yendo pues igual a 70 por hora, que es verdad que hay igual. Aquí también hay que decir, los activistas pusieron el cuerpo por delante, muy literal. Eso es verdad. Pero sí. Casi se llevan por delante a los escapados. A deportistas que estaban ahí haciendo, sí. Un poco eso. Y coincidiendo con esa etapa final del Giro, el pasado domingo en Roma se convocó una manifestación por parte de mogollón de grupos solidarios, partidos de izquierda, y en ese entorno se hizo una acampada solidaria en el Piazzale Numa Pompilio. Y al final, ¿qué es eso? Nos dirán que protestando contra esta presencia de representantes del Estado genocida de Israel en estos eventos de masa, estamos todo el rato politizándolos. Pensaba que estamos politizando todo, pero ya lo ha explicado el subcomandante. Esta gente sabe perfectamente que su mera presencia, el estar ahí, es política desde el minuto uno y lo saben. Ha habido más cosas en deporte estos días en los que se ha denunciado pues la presencia de Israel y ha habido solidaridad con Palestina. Llega un momento que esto es tan insoportable que se está sacando en sitios a veces insospechados. Toda una final de Champions League, uno de los mayores escaparates del mundo, sin lugar a dudas, de acción. Pues ahí los ultras del Paris Saint-Germain denunciaron este genocidio en Gaza. Una gran pancarta con el lema Stop Genocide in Gaza para celebrar el primer gol, el gol de Gafran Hakimi, en este partido que ganaron 5-0 al Inter de Milán. Tiene especial simbolismo, especial fuerza el haber sido capaces de meter esta pancarta, porque la final fue en Múnich, en Alemania. Además, en la previa recorrieron las calles de la ciudad cantando en francés Somos los niños de Gaza. Y curiosamente no lo he visto publicado, demasiado destacado en los medios europeos y en muchos ni siquiera ilustrado con la imagen correcta, sino que la noticia la vi difundida el mismo día por una agencia estadounidense, Associated Press, y aquí sí que lo he visto más, que se ha comentado, se ha visto mucho el vídeo de los que van cantando por las calles, pero el vídeo, la foto del tifo, existe, está, se ve que es el partido de la Champions, que no es otro, que es en Múnich, está firmada por fotógrafo profesional de AFP, con lo cual eso existe, es real. Pero aquí lo hemos visto mucho en plan bulo cutre y por gente de los nuestros, pues muchas veces compartiéndolo de sacaron en la final de Champions una pancarta de solidaridad con Palestina, y lo que sacan es una pancarta gigantesca, un tifo enorme que sacaron en su campo, en el Parc des Princes de París, en el partido de fase regular de Champions contra el Atleti, allá por el mes de noviembre. No sé qué le pasa al Atleti, por cierto, que si le ven como equipo sionista o tienen casualidades del calendario, porque también fue contra el Atleti en Champions en 2023 el famoso tifo de todo el Celtic Park de Edimburgo, lleno de banderas palestinas, también contra el Atleti. También el mundo deportivo, ya que estamos con el carrusel, se ha compartido mucho la victoria en artes marciales mixtas, MMA, la victoria de un luchador irlandés, Paddy McCorry, solo lleva siete combates como profesional, ante un ex soldado israelí de nombre Suki Faraje, y precisamente en Roma el pasado sábado. Durante el combate, las imágenes las hemos podido ver en bastantes redes sociales y es hasta impactante, digamos. McCorry le está gritando Free Palestine mientras le conectaba golpes al oponente en el suelo, o sea, en la puta cara, hablando así mal y pronto. Y al finalizar el combate, para celebrar su victoria, no lo hizo con la bandera de su país, de Irlanda, sino con la bandera de Palestina. Así que, bueno, dado que este combate fue en Roma, hemos estado hablando del Giro, pues nos vamos a quedar en Roma, con lo musical, con una banda que no habíamos puesto nunca por aquí y que, bueno, se movían en el entorno de los centros sociales romanos de los años 90. Había un descansito de un grupo llamado Onda Rosa Pose y querían seguir tocando algunos de sus miembros y fundaron hace ya un tiempecito Assalti Frontali. Vamos con una canción que habla de nostalgia bien entendida, que se llama Avere Ventani, de que es algo así como cuando teníamos 20 años. Cantavano Puccini e De Gregori, ci hanno fatto tutti fuori questi imprenditori. Ora siamo fuori moda e prendiamo gli spicci. Dici in mezzo agli impicci che ci vuole per avere successo. Non l'abbiamo capito, guarda come sei messo. Giri con gentaccia, tutti i tuoi discorsi sono carta straccia. Passi dal PD all'IDV a Berlusconi e poi torni qua giù. Da noi tranquilli come dei birilli, ci arrivano pallate perché in testa ci cantano i grilli. Dai forte dai, niente melodrammi. Dai forte dai, perché abbiamo vent'anni. Dai forte dai, e avere vent'anni, avere sogni grandi. Yalla le, vent'anni sono tali. Yalla le, e li paghiamo in contanti. Ma sono anche pochi sogni, vanno inseguiti mai tranquilli. adesso vanno in gingheri. Cantavano Bob Dylan, adesso vanno a caccia gli zingheri. How many roads must a man walk down? E questo risultato ce l'avevano, l'aspetto da infiltrato. Ti piaceva fa l'artista da giovane, a noi ci piace ancora. Siamo in tanti e non ci sentiamo soli. Io vi amo a voi che siete bombaroli. Avete il fuoco dentro, avete letto un libro, un piano nella testa. Belli col timbro, con argomenti, collegamenti e una sacca in spalla. Yo, ti piace in giro, certo come noi. Non c'è bisogno di eroi né di dei. E non darmi dei lei. Chi sei? Una guardia. Chi sei? Dell'Opus. Chi sei? Chi sei? Noi facciamo la storia e ci diamo del tuo. E nei momenti clou siamo fratelli a tutti i livelli. Con le monete d'oro nei capelli litighiamo sempre perché in testa alziamo i castelli. Dai forte dai, niente melodramma. Dai forte dai, perché abbiamo vent'anni. Dai forte dai, e avere vent'anni, avere sogni grandi. Yalla le, vent'anni sono tali. Yalla le, e li paghiamo in contanti. Ma sono anche pochi, sogni vanno inseguiti. Mai traditi sui cuori banditi. Yo, solo chi lotta può essere capace di conquistare un parco. Il parco della pace. Solo chi lotta può vincere lo shock. Alza la mano se hai mai visto il mostro di San Rock. Due casse e mezza al parco, microfoni all'assalto. L'aria fizzante, passami una doppio malto. Mica sto a pensare a fare il fighetto. Bocca in alto per chi lotta diretto. Poi a Crossbar Park, in pedal crap. Col banchi, black block, gli orse dark. E i soldi, poi vedremo come farli. Guarda di che c'è, c'è il check, poi Charlie. Triste fine avete fatto. Donna volpe, mastro gatto. Ma su Allegri ancora c'è qualche sciocco come me. Ma guarda il corvo poco saggio, apre il becco e canta e perde il suo formaggio. Non l'ha capita ancora l'antica lezione. Ci costa ogni giorno tre etti di provolone. Dai forte dai, niente melodramma. Dai forte dai, perché abbiamo vent'anni. Dai forte dai, e avere vent'anni, avere sogni grandi. Yalla le, vent'anni sono tali. Yalla le, e li paghiamo in contanti. Ma sono anche pochi, sogni vanno inseguiti. Mai traditi sui cuori banditi. ¿Tienes claro de qué es esta sintonía? Vas ya peinando canas. La sintonía del reality Gran Hermano, que banalizaba, no sé si sigue banalizando, ya que me pierdo un poco con lo que sale en la tele, pues ese seguimiento, vigilancia continua, esa referencia a la distopía que escribió George Orwell en su novela 1984. Pues con esta sintonía vamos con una historia que yo creo que ni el propio Orwell hubiera imaginado, de dónde pueden llegar a veces los temas del control social. Así que ojo, cuidado. En julio de 2022 leíamos en varios periódicos noticias como: un caza español escolta un avión con destino a Menorca tras una falsa amenaza de bomba. En realidad, todas las noticias tenían el mismo titular, copiado de alguna nota de prensa. Ya sabes, la diversidad mediática significaba eso, muchos medios para leer lo mismo, porque como no contratan personal, pues te copian y pegan, pagando. Los vídeos, tomados por algunos pasajeros, en los que se veía el caza lo suficientemente cerca como para distinguir la cara del piloto, fueron muy compartidos en redes sociales, porque no deja de ser una imagen francamente llamativa. En realidad no hubo amenaza alguna, sino una historia de racismo y servicios secretos que no terminó hasta el pasado 2024. Pero esto ya, por lo que sea, ya no lo contaron con la misma intensidad en los medios, ni se hizo viral, ni se compartió tanto. Dos años de pesadilla para su protagonista, que sin tener ninguna relación con el terrorismo, se vio detenido en un país extranjero, tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional de ese país extranjero y se llevó el susto de que el Ministerio de Defensa de dicho país extranjero le reclamó la friolera de 94.000 euritos. Os adelantamos que salió absuelto y no tuvo que pagar nada, pero el proceso, mientras tanto, pues lo fató fatal por creer algo que yo creo que creemos todas aquí y desde hoy no, que un chat privado era realmente privado, y por hacer una broma que también muchas de nosotros hemos hecho, y encima en el caso de nuestro protagonista teniendo cara de moro. Y tiene ahora asociada a cualquier búsqueda de internet su nombre y apellido, que nosotros no vamos a usar, con una amenaza de bomba. Parece que hay casos en los que se debe tener mucho cuidado a la hora de difundir la identidad de los detenidos o acusados, el presuntamente, siglas, etcétera, pero otros en los que se puede publicar toda la información personal, todos los nombres, apellidos y demás, aunque finalmente se les declare inocentes. Contamos lo que pasó de verdad según la sentencia absolutoria. En 2022, un grupo de chicos británicos estaban esperando embarcar en un avión con dirección a Menorca. Un grupo de buenos estudiantes. Para que os hagáis una idea, nuestro protagonista había sido admitido en Cambridge, aunque finalmente se pudo permitir escoger universidad y prefirió ir a la de Bath. Como premio a estos éxitos escolares, habían recibido pues, ese clásico viaje británico de playa y borrachera en las Baleares. AV, que esas son las siglas del nombre de nuestro protagonista, mientras esperaban a subir al avión, mandó un mensaje a un grupo privado de Snapchat, en el que estaban solo los 8 amigos, los 8 colegas que viajaban juntos, en el que hizo unos versos bromeando con que iban a cometer un atentado. One way to blow the plane, I'm a member of the Taliban. La broma, según contó después, era una respuesta a toda una puta vida de escuchar en el colegio que tenía cara de talibán. Porque AV, a pesar de ser inglés, tiene aspecto de indio porque son sus orígenes familiares. Ante ese comentario insultante, pues lo que hizo, pues como se hace muchas veces, apropiarte la broma y hacerla propia con... y hacerla tuya, y la hacía con bastante frecuencia. Es decir, ¿le dicen que tiene cara de talibán? Sí, sí, sí, soy un talibán. De alguna manera, que no se ha podido aclarar, ese mensaje privado en el que hacía la coña con sus colegas en el Snapchat salió del grupo privado y llegó a los servicios secretos británicos. Aquí se especula, hay dos opciones técnicas. O bien alguien controlando la wifi del aeropuerto accedió al dispositivo de alguno de los que estaban en ese grupo y que usó esa red, o bien que la propia empresa Snapchat pasó la información directamente al localizar pues, las palabras talibán y volar el avión y demás cositas. En cualquier caso, alguien pensó que si ese chico tenía esa cara y decía que iba a volar el avión, era una amenaza creíble. Una broma que diríamos que deben hacer miles de personas al día antes de subirse un avión, en público y en privado, y normalmente nadie se la toma en serio. La tomas en serio cuando el muchacho pues, tiene cara de talibán, como él mismo bromeaba. Pero en este caso fue diferente. Mientras se dirigían a Menorca, el Ministerio del Interior español recibió la información de los servicios secretos británicos y decidió enviar un caza a escoltar el avión, pues hacía alguna cosa rara. Los pasajeros vieron ese caza, incluyendo nuestro protagonista, y bueno, pues pensaron que tendría algo que ver con la guerra de Ucrania. Al llegar a Menorca, todo el grupo de chicos fue retenido por la Policía Nacional, sus equipajes revisados y finalmente AV detenido. La nota de prensa oficial decía que había habido una amenaza de bomba y que esa amenaza había obligado a despegar dos cazas. Una amenaza que era, recordemos, una broma repetida en un grupo privado de chat. Aunque el juez de primera instancia que revisó el caso consideró que no había delito alguno, la fiscalía insistió en llevarlo a la Audiencia Nacional. El delito que se le imputa a AV es, en lenguaje vulgar, falsa amenaza de bomba. Porque sí, porque amenazar con una bomba sin que sea verdad es un delito. No un delito de amenazas, porque no se cumplen los requisitos para eso. Es un delito específico que se recoge en el artículo 561 del Código Penal. Y se recoge con estas mismas palabras. Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de 3 meses y un día a un año o multa de 3 a 18 meses. Ese es un artículo que se añadió al Código Penal en 2003, la famosa reforma del Código Penal de 2003, que ha cambiado tantas cosas, y se reforzó en 2015. Aparte de la pena o multa, se puede exigir, como en todos los delitos, la responsabilidad patrimonial asociada, los gastos que ha producido ese delito, aparte de las indemnizaciones que puedan corresponder. Y ojo la redacción, basta con afirmar o simular. Y además no exige dolo, es decir, no se necesita que la finalidad sea movilizar a nadie. No hay que hacerlo a propósito, como la mayor parte de los delitos. Es un delito de imprudencia, porque se supone que quien afirma que va a haber un atentado tiene que suponer que puede provocar ese efecto. A AV se le acusa de haber obligado a movilizar a los servicios de policía, y no cualquier servicio, sino al Ministerio de Defensa, que consideró necesario movilizar unos aviones que baratos, baratos, pues no son. El Ministerio Fiscal defiende, y la sentencia le da la razón, que los chats de una red social, si no están cifrados, son públicos, y aunque no se le pide pena de cárcel, sí se le piden los gastos de los vuelos militares. En realidad, al que es ya nuestro amigo, le absuelven porque se entiende que no podía prever el resultado de su amenaza, no porque dicha amenaza no sea pública. Y no se acepta, como pidió la defensa, que el caso fuese nulo de pleno derecho porque no se ha sabido nunca cómo llegó la información a los servicios secretos. Hemos conocido esta historia a través del programa Esto merece una explicación de Radio Nacional. En él comparaba los mensajes no cifrados con una postal y los mensajes cifrados con una carta cerrada. Que no se nos olvide que cuando usemos aplicaciones como WhatsApp o Instagram, pensando que son conversaciones privadas. Vamos a tenerlo esto muy en cuenta. El artículo 18 de la Constitución protege el secreto de las comunicaciones y convierte en privado su contenido. El contenido privado no puede ser delito nunca, pero ese artículo deja de ser aplicable cuando aceptamos esas condiciones que nunca leemos en cualquier aplicación y página. Así que es muy probable que en Snapchat pusiera algo de esto, pues privado, privado, pues no es. Y como esto no es una historia que tiene mucho que ver con el uso de Internet, pues nos acordamos de un grupo que en aquellos inicios de Internet como consumo de masas, allá por el 2002, un grupo londinense que como nuestro protagonista, como AV, también tienen origen familiar en Asia. Hablamos del grupo Asian Duck Foundation, y este grupo escribió allá por 2002, en esos inicios, el Internet masivo, una propia distopía sobre control social. La Europa fortaleza, que solo quería inmigrantes para trabajar puteados, pero no en igualdad de condiciones. Y me ha dado una cosita al revisar la canción, que, como digo, ya la conocía, al ver que ese futuro distópico con Supercontral lo ponen en lo que hoy por hoy es nuestro pasado, 2022. La canción empieza hablando de que en 2022, a New European Order Robot, un nuevo orden europeo, robots vigilando las fronteras. Y me da que la realidad se han quedado cortos en ese futuro distópico que nos estaban contando y cantando este grupo londinense, como son Asian Duck Foundation. Keep back. Shanda Foundation, que fantaseaban con control robótico, pero también estos días estamos viendo control policial, militar, del de toda la vida, en un entorno que hemos flipado, que hemos flipado. El comandante Muguruza, en plena gira de los 40 años en la música, tras Europa, tras esa Europa fortaleza, le tocaba saltar el charco, le ha tocado irse a Latinoamérica, unos días Chile, Argentina, Uruguay y bueno, y México. Ahí les ha tocado sufrir algo absolutamente, como decimos, de control policial surrealista. En México es algo que ha salido en varios medios convencionales, pero como es tan absurdo y afecta tan directamente a alguien que admiramos tanto, pues no podemos dejar de comentarlo aquí en Cienfuegos. Ya llevaba prácticamente una hora de concierto, unas 5 canciones, ante unas 400, 500 personas, lleno total en un recinto llamado Multiforo Alicia, en la delegación Cuauhtémoc, de ese mastodonte urbano horroroso que es Ciudad de México. Al propio Fermín le tocó salir a llamar a la calma al público, explicar por qué había parado la música, qué estaba pasando. Decía, os pedimos que salgáis sin atender a la provocación para que no haya violencia, porque están dispuestos a machacarnos. ¿Y quién estaba dispuesto a machacarlos? ¿Una patrulla de Munipas? ¿Dos? No, no, no. 200 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. Y del Ejército perfectamente equipados, con sus uniformes y con armas largas, ya sabes, metralletas y demás. Ves las imágenes en las redes sociales, en los medios de comunicación, y es flipante. Y todo, según el mando que entró a interrumpir el concierto, porque faltaba un permiso. O sea, llevaban ya su horita de concierto y dices ya, cuando tienes a toda la gente dentro y calentita, que falta un permiso. Es que también el tema ha traído ola mediática. En España salieron bastante medios importantes, la ETV, en el país, no solo los medios del rollo, el Mundo Sonoro. Y en México ha salido un mogollón y ya se ha abierto una investigación de quién y por qué dio la orden, que ha supuesto la salida de algún mando policial y ha tenido declaraciones políticas de nivel bastante importante para lo que es este macro país, macro ciudad que es México. Leo en El País que tanto la jefa del gobierno de la capital, Clara Brugada, como la secretaria de Gobernación Federal, Rosa Isela Rodríguez, se han desmarcado la decisión y han pedido una investigación para sancionar al responsable de la cancelación del concierto. Y dice que algunos mandos policiales han sido ya relevados de su cargo. El espacio, este Multiforo Alicia, no es precisamente un sitio nuevo, no es precisamente un local poco conocido que no sepa los permisos que tiene que hacer para hacer un concierto. Como si nos ponemos nosotros ahora a hacer un concierto, la cagaríamos en mil legislaciones porque no sabemos cómo van. No, no, es un sitio que lleva 30 años, una sala que lleva 30 años apoyando en este barrio la contracultura mexicana. En los vídeos difundidos, uno de sus portavoces, Nacho Pineda, explicaba que nunca les había pasado que toda la calle estuviera tomada por el ejército. Hemos oído mil y una batallitas de los bestias que son los conciertos de punk y rock en Latinoamérica, ¿no? Que si la gente intentando colarse, que si los disturbios y no sé qué, pero algo así, y algo así con esa reacción de no vamos a darles lo que están buscando el conflicto, están buscando la cancelación, están liarla, ¿no? Fermín tuvo otra fecha al día siguiente en México. La gira que se están pegando es de prácticamente no hay día sin tocar para aprovechar lo que valen los pasajes y demás. En el Festival Cultural Gratuito Nezatitlán. Les llovió, pero entre la rabia y la pasión con que vio el público mexicano la visita de grupos internacionales, aquello fue, pues mira, como lo cuentan Fermín los suyos. Lo de hoy ha sido el pogo de la revancha. Pero seguimos exigiendo saber la verdad sobre lo que ocurrió ayer en el Foro Alicia. ¿Quién organizó el operativo? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y bueno, aprovechamos la ocasión para poner una versión mexicana de Cortatu, de un grupo de Ecatepec de Morelos que se llama Tres y Corre, y la versión, pues bueno, no es la que nos apetecería poner porque está muy trillada, pero hay que ponerla. Esta versión en castellano del Sarri Sarri, del grupo, como decimos, Tres y Corre. Lo traducen literal y la verdad es que para esos que no saben bien la historia que cuenta el Sarri Sarri, pues hoy es buena oportunidad para aprendérsela. Escaparon y no pega, corta tú. Desde México hasta el País Vasco, tres y corre. Esa versión mexicana del Sarri Sarri, por si teníamos dudas de qué nos contaba la historia, ¿no? Y ahora sí, entrando como rey del metal, subcomandante, nos trae, sin nada de metal, una historia que empieza con el fallecimiento del batería, uno de los grandes del heavy. ¿Qué está pasando aquí? Sí, de momento no va a sonar heavy metal, desgraciadamente. Sonó ya la semana pasada ese regreso interruptus que nos hiciste. Sí, que más no me acuerdo. Ah, sí, claro. Sí, los Maiden versionando a UFO. Grandes cosas, sí. Y bueno, Gigatron. UFO, Iron Maiden, y no sacaste la tercera versión. Cuídame el gato Manuel. Que ahí habría cosillas. No, Doctor Luis. Doctor Luis, sí. Calla, que me estaba yo aquí. Del Reno, ¿no? De Gigatron, del Reno. De Reno, sí. Estamos liando a los oyentes, céntrate. En fin, ¿quién ha muerto? Continuemos. ¿Y a dónde nos llevas? Pues se ha muerto gente, mucha gente en general. Alguna de más. Pero en este caso vamos a aprovechar para enlazar historias a partir de la muerte, acaecida hace un par de meses aproximadamente, de Les Binks, que fue el batería en la primerísima época de Judas Priest, 1978 y 1979. Nacido en Portadown, en el norte de Irlanda, en esos años en los que los conflictos, o el conflicto, o los problemas, como llamaban los británicos, estaban en uno de sus momentos más complicados. Bien, a raíz de su muerte, más allá del recuerdo que les hacen los propios Judas y demás hacia su figura, ha salido algún recordatorio por parte de orangistas de Portadown, que parece ser que en aquel momento Les Binks tenía buena relación con ellos. Sabemos cómo fueron los conflictos, bueno, o tenemos una idea de lo que fueron los conflictos sectarios en el norte de Irlanda. Sabemos que todo el mundo tenía relación con los grupos armados que te tocaban en tu lado étnico, cultural, religioso y demás. En este caso, pues bueno, intentando hacer de abogado del diablo, pues pensando que Les Binks fuese de familia protestante, pues lo que te tocaba. Pensando peor, pues que un tipo 50 años después de que haya sido batería de Judas Priest, que entiendo que después se iría del norte de Irlanda y estaría en otras zonas, porque no hablan de que se siguiera viviendo en esa zona, que debía ser duro vivir allí, los 70, 80, 90, que te recuerden cuando eres uno de los orangistas chungos de la zona, no te dejen muy buen lugar. Y para quien no lo sepa, pues bueno, los orangistas, los grupos lealistas, hablamos de dentro de ese conflicto entre nacionalistas irlandeses a favor de la reunificación de Irlanda y de la recuperación de los 6 condados ocupados por Gran Bretaña, y por otro lado, los grupos étnicos protestantes, que tenían una cantidad enorme de bandas paramilitares que le hacían el juego sucio a la policía norirlandesa, a la RUC, al ejército británico, a los servicios secretos, y los orangistas, pues bueno, estos grupos que organizan estas marchas por la victoria de Guillermo de Orange en unas batallas en torno, no sé si son 1600 aproximadamente. Sí, y todo viene del año Catapult. Que, digamos, lo que hizo fue cristalizar del todo la presencia británica, la dominación británica en Irlanda. Dentro de todos estos grupos lealistas, unionistas y demás, que, como digo, hubo diversos grupos paramilitares, dentro de los más importantes, de la Fuerza Voluntaria del Ulster, la UVF, Ulster Volunteer Force, hubo un grupo en concreto, un grupo de gente llamado los carniceros de Shankill, Shankill Butchers. ¿Por qué? Porque dentro de la bestialidad que fue el conflicto, y sigue siendo, del norte de Irlanda, dentro de los niveles de violencia que se llegaron a alcanzar, porque hablamos de una sociedad muy pequeña, en un territorio muy pequeño, lo que se compartían, no las calles, pero sí las ciudades y los pueblos, este grupo de acción dentro de la Fuerza Voluntaria del Ulster, que hizo ataques en Belfast, digamos que destacó precisamente por la crueldad, por los degollamientos, por las torturas, por los asesinatos crueles que llevaron a cabo, incluido también de personas protestantes, como se les protegía dentro de la Fuerza Voluntaria del Ulster y del propio barrio de Shankill, pudieron actuar durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que finalmente acabaron entrando en prisión alguno de ellos. Su líder es ejecutado por los probos, por el IRA, en 1982. Siempre no quedó claro, pero siempre se dijo que con el apoyo y la ayuda, no sé si logística o dejando hacer, de los propios grupos lealistas, protestantes, de decir, mira, esta gente hay que quitárselos del medio, y algún otro de los miembros, andando el tiempo, según fueron saliendo de prisión, también fueron ejecutados por el IRA. Esto al final, lo que se ha pensado y tiene ciertos visos de realidad, es que en un conflicto en el que la violencia sectaria fue tan sumamente bestia, pues personas con un diagnóstico de sociopatía, psicopatía, tenían su espacio en estos grupos, hasta el punto de eso, de que fueron los propios paramilitares protestantes los que dejaron hacer al IRA para que se los quitaran del medio. O sea, de es que como hay que ser, sí, para que te llamen carniceros. Sí, sí, o sea, secuestros al azar, sí, torturas, asesinatos, o sea, una auténtica bestialidad. Y dije, ¿cómo podemos ilustrar esta auténtica salvajada? Pues buscando en internet y encontrando un grupo de música indie, que no es una cosa que nos apasione, ya hemos hablado alguna vez de ello, y no sabemos muy bien definir lo que es el indie, llamados The Decembrists, son estadounidenses, pero bueno, van haciendo bromas históricas, que le dedican una canción a Shankill Butchers. 2, 3, 4... The Shankill Butcher's right tonight. You better shut your windows tight. They're sharpening their cleavers and their knives, and taking all their whiskey by the pint. 'Cause everybody knows, if you don't mind your mother's words, a wicked wind will blow your ribbons from your curls. Everybody moan, everybody shake. The Shankill Butchers wanna catch you away. They used to be just like me and you. They used to be sweet little boys, but something went horribly askew. Now killing is their only source of joy, as everybody knows. If you don't mind your mother's words, a wicked wind will blow your ribbons from your curls. Everybody moan, everybody shake. The Shankill Butchers wanna catch you away. is on the rise. They're waiting until the dead of night. They're picking at their fingers with their knives and wiping off their cleavers on their thighs. 'Cause everybody knows if you don't mind your mother's words, a wicked will blow the ribbons from your curls. Everybody moan, everybody shake. Shank Hill butchers wanna catch you. The Shank Hill butchers wanna cut you. The Shank Hill butchers wanna catch you. Shank Hill Butchers van a cazarte, van a capturarte. The Decemberists. Sí, aquí tenemos a esta gente de Portland, como digo, música indie para ti, sonando... Puede ser el primer grupo de Portland que ponemos que no sea de este sonido Portland tan punk. Efectivamente, sí. No, y una banda que yo no conocía de nada, pero ojo, tocando en festivales con Bob Dylan o con Rem. Oh. Canción para los Juegos del Hambre... Y número uno en Billboard en Estados Unidos en el año 2020. O sea que el que nosotros no conozcamos a un grupo no implica que otros millones de personas no lo conozcan. Efectivamente, sí. Y bueno, pues canción curiosa, fuera de lo común. Una banda que entremezcla elementos históricos con partes inventadas, así, todo muy, muy llamativo. Y ojo... El grupo se llama Los Decembristas, pero ¿quiénes eran Los Decembristas? Sí, no es un juego de palabras de no somos fundan de siempre, somos decembristas, ¿no? No. Eso ya lo hizo nuestra querida Ayuso hablando del COVID y vamos a dejarlo ahí porque vaya vergüenza ajena, por Dios. Lo que sí que tenemos es una pequeña referencia al enemigo soviético. Los Decembristas rusos... o la revuelta decembrista, que es lo que seguramente todos y todas hayáis estudiado en el instituto, aunque ya no os acordáis porque esto se da en bachillerato, fue un intento de una revolución burguesa en la Rusia de 1825. Estábamos hablando del gran zar ruso, de este imperialismo y esta monarquía absoluta, y fueron intentos que se llevaban gestando ya unos años atrás, con en principio una cierta aperturismo del zar Alejandro I y digamos oficiales del ejército y demás, intentar dar un golpe de mano para dentro de ese contexto de principios mediados del 19 volver a Rusia hacia unos postulados más liberales. Fracasaron estrepitosamente, pero es el comienzo de todas las revueltas, insurrecciones, movimientos de protesta que fueron sacudiendo Rusia hasta la Revolución Soviética del 17. ¿Qué es lo que ocurre? Que a diferencia de todas las insurrecciones, atentados, revueltas y agitaciones anteriores, en este caso era una revuelta de lo que vendrían a ser las clases medias, que eran prácticamente inexistentes en Rusia, porque sabemos que era una sociedad muy, muy, muy jerarquizada, no solamente en el plano político, sino también económico, pero bueno, esa inteligencia, ¿no? Esa oficialidad del ejército, esa intelectualidad liberal que bebía de las fuentes francesas y demás, y bueno, que todo esto ya lo tienes que haber sabido porque lo pusieron en el examen de historia cuando tenía 17 años, o sea, que es una cosa... Sin lugar a dudas, sí, sí. Que deberías Me acuerdo tener. Yo mucho de lo que hacía con 17 años. Clarísimo. Poco interés, porque evidentemente no liga con los movimientos revolucionarios reales de Rusia del 19 y del 20, pero bueno, digo, joder, es que no lo están dejando al vuelo, vamos. Sí, sí, o sea, sí, esto es indie, claro. Política de indie. Sí, sí, de esto no podríamos hablar en otro momento. Y ya que estamos en Rusia, dije, vamos a poner a la grandísima banda, que no vamos a hacer una presentación de nuevo otra vez, de rock de los años 80 y con el ídolo de masas ya fallecido en accidente de tráfico en Letonia, Víctor Soy, llamado Kino. Quería haber traído la canción, o por lo menos el título de la canción, traducida al castellano, pero no la recuerdo. Y pero no es... lo he hecho de los deberes en este ratito. Una estrella llamada Sol. Pues con una estrella llamada Sol ponemos a estos Kino casi casi para ir chapando el programa. De sí, aquí sin nada. El casi, sin el casi. Es la despedida y cierre por hoy en el regreso del subcomandante, que por supuesto tenía que traernos música extraña del este. Echábamos ya de menos. Uy, incluso superventas del este, esto no estamos hablando. Sí, sí, hablamos de Zemberis, no lo conocíamos, claro. Y no lo conocemos por ti, pero esta gente llenaba estadios, era conocida en todo el bloque del este, y a día de hoy si les hacen versiones de pop, o sea, esta gente es la movida madrileña de Rusia, tal cual, ¿eh? Pues vamos con estos Kino y con esa estrella llamada Sol, que escrito en alfabeto cirílico es eso mismo. Hasta luego. Снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Звездой по имени Солнце.